casa, conduce Frecuencia Laboral. El espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 30 de junio del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Un día como hoy, de 1811, fue fusilado Miguel Hidalgo y Costilla, quien inició la Guerra de Independencia. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Sí, efectivamente, Miguel Hidalgo encabezó la guerra insurgente contra la realeza española y por cada pueblo que pasaba emitió los primeros decretos contra la esclavitud en México. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros trabajadores y jubilados en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Bueno, pues hay relativas buenas noticias con el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero antes de eso le vamos a dar a conocer que la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca comprobó que el desalojo de maestros que tenían tomada la autopista de Nochistlán el 19 de junio del 2016 se realizó en 15 minutos y el resto de la persecución y los asesinatos resulta absolutamente injustificado porque la Policía Federal usó armas de fuego y la fuerza bruta para perseguir a los habitantes de ese poblado que se ubica en Oaxaca. Así lo dijo Arturo Peinberg Calvo, titular del organismo. Durante su comparecencia en el Senado de la República el martes 26 de julio, explicó que los elementos policíacos no respetaron ningún protocolo de su incursión, que dejó un saldo, según sus cuentas, de 8 muertos y 198 heridos, de los cuales 84 fueron por arma de fuego, además de crisis de traumatismo psicológico en 20 niños y otros pobladores de Nochistlán, Oaxaca. Por lo que hemos apreciado y escuchado de algunas autoridades federales y estatales, era el desbloqueo, pero ese objetivo se logró a los 15 minutos de haber iniciado la incursión policíaca. El haber llegado a esta colonia, nombrándola como uno de los eventos que se incluyen o se subsumen dentro de este operativo, pues es apreciablemente un tema que no estaba o no podemos pensar que estuviera dentro de los objetivos. Así vemos que una voluntad comunitaria de participar en el tratar de impedir el acceso de las fuerzas públicas. Durante todo este proceso mueren varias personas y resultan lesionados también. El número exacto de lesionados, que también es un tema que ha generado algunas variables de información, es de 198 heridos los que nosotros tenemos registrados. 155 de los heridos son civiles y 43 son policías, de acuerdo a la información que tenemos. De los cuales 84 por disparos de arma de fuego. Esa es la información que nosotros tenemos. ¿Del calibre, perdón? Es muy difícil, no podemos tener esta información. Y va concatenada con la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de que se retira la policía de la comunidad? En cuanto a los fallecidos, como ustedes saben, coincidimos en el número, son 8 en relacionados con esta confrontación en Nochistlán. por impacto de bala, y Giovanni Azael Galán Mendoza, por impacto de bala, ya no en Nochixtlán, pero en ese mismo día, después del paso de la policía de regreso a Oaxaca, en la colonia Hacienda Blanca, donde existía otro bloqueo. Los demás heridos se dan todos en la confrontación de Nochixtlán, salvo uno que tenemos identificado en particular, donde hace una parada la policía en la caseta de Huitzo. Agarran a un campesino anciano que está en una parcela que está cercana a la supercarretera, golpeado por la policía. Yo quisiera señalar que entendemos por qué es para las instituciones, por qué se les está dificultando conocer exactamente cuántos heridos existen. Y es que hay una razón. Hay un temor importantísimo por la población lesionada de ser criminalizados. Tienen un terror a ser criminalizados. Hay una persona inclusive que ya recibió atención psicológica, que detona algún tipo de síndrome a partir de estos eventos, donde está postrado, no puede caminar, no puede mover sus extremidades superiores, y es derivado de este terror que le causó el enfrentamiento y días posteriores. ¿Qué ha pasado también? Durante ese proceso del día 19, donde las personas son llevadas, porque se solidarizan los taxistas de Nochixtlán, en concreto los que son de color amarillo, y empiezan a subir a los muertos y a los heridos, y tratar de llevar a los heridos a los hospitales cercanos para ser curados, hay un evento que genera o que puede generar que algunos de estos lesionados también hubieran perdido la vida, ¿sí? Que no hayan sido atendidos de manera eficiente, y que los lesionados tengan tanto miedo. Y es que en uno de estos hospitales la Policía Federal toma control del hospital y le impide al personal médico que atienda a población civil. Le prohíbe que atienda a población civil. Y esto nos parece muy grave. La información la tenemos por parte de los médicos del hospital. Después del hospital comunitario tenemos los testimonios. Inclusive tenemos un oficio que nos escribe el propio IMSS explicándonos esta situación. Gravísimo. Esto genera, por supuesto, mucho miedo en la población. Llegaban a quererse atender, ni en estado de guerra se ven este tipo de problemas. Sí, llegan a tratar de atenderse los heridos y simplemente no pueden porque se los imposibilita este grupo de policías. En otros momentos, al momento de estar siendo atendidos médicamente, refieren las víctimas, y vamos a llamarles así, que son acosados haciendo actuaciones de carácter legal, pidiéndoles sus declaraciones en el momento que son atendidas. Y perciben ellos, además de todo lo que está pasando, una actitud inquisitoria por parte de las personas que se desconoce bien a bien si pertenecían a la fiscalía local, si cuál era su carácter o su personalidad jurídica para poder hacer estas actividades. Pues eso es negligencia criminal, así se cataloga, y como una dicen también los testimonios, que en los que lograron atenderse en otros hospitales llegaban personas no identificadas a tratar de cuestionarlos inquisitoriamente, amenazarlos, y que todo eso también provocó que mucha gente no quisiera dar su declaración. Según otros recuentos de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, hay hasta 14 muertos, pero no se tienen en los datos oficiales. Y él habla de 198 heridos, pero es un dato oficial, pero no son todos los heridos, por esto que la gente no quiere que la, además de que la hieren de impacto de bala, pues la metan a la cárcel, ¿no? Y han sido muchas las versiones que han estado comentando en los medios de comunicación. Primero dijeron que eran gente externa ligada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que habían disparado a los policías. Y después, con estas declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, prácticamente ese tipo de versiones las echan para atrás. Sí, y los balazos fueron de la policía hacia la gente. Así es. Y aquí también, pues, va a colación lo que se hizo con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, las versiones de la autoridad tratando de justificarse o confundir o incluso haciendo responsable a las víctimas de los hechos. Y hoy llega a colación este tipo de casos porque todos los días le invierte bastante dinero el gobierno federal con los cuerpos de seguridad para decir que están mejor capacitados, que actúan rápidamente en beneficio de la población, y lo suben en cadena nacional, tanto a la gente del ejército, la marina, la policía federal, y hoy vemos que están preparados, pero para ir a reprimir, atacar, a la sociedad. Pero ¿quién es el responsable? O sea, los responsables, ¿quién les da las órdenes de actuar de esa forma? O sea, ellos no actúan por sí solos. O sea, hay un jefe de ellos que les da la indicación, porque lo estamos viendo que esa es una política de Estado, el de reprimir a los movimientos sociales. Y lo traemos a colación porque cuando el caso Lucy Fuerza del Centro, fueron militares vestidos de policías federales. Y tenemos declaraciones de militares que se opusieron a cambiarse hasta el uniforme. Claro, porque eso es traición. Así es. Eso se considera como traición al uniforme. Y varios militares que se opusieron después de que pasó todo el proceso fueron consignados ante la corte militar y procesados, y varios de ellos hasta encarcelados. Incluso alguno de ellos intentaron asesinar, le dispararon porque tuvo pues el valor de publicar en el periódico o en la revista Proceso todo el relato de qué es lo que vivieron ellos cuando les ordenaron tomar la termoeléctrica Jorge Luque en el Estado de México. Y a partir de ahí empezamos a conocer y a meter a abogados nuestros, a ayudarles incluso en su defensa. Y eso ya entonces es un común denominador, que a los policías, o sea, primero les ordenas, hacen este tipo de actos, desde asesinar a la población, de golpear, y todavía cuando hacen las denuncias, van a los tribunales y los obligan a declarar y les ponen una versión que jamás fue la que ocurrió en el momento de esta represión. Claro, o si declaran y se resisten a cambiar la versión real, sí corren el riesgo de que los maten. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué porcentaje de trabajadores mexicanos está obligado una empresa o un establecimiento a contratar? Te invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Sabe usted lo que es seguridad social? Seguridad social, ¿sabes lo que es? Seguridad social es la protección a la salud ante la exposición por riesgo de trabajo, por factores químicos, físicos y psicológicos, licenciado Luna. Bueno, también está considerado otro tipo de accidentes. Esos son los profesionales, por enfermedades se contraen por el tipo de sustancias que se manejan en las industrias, y que lamentablemente ni la Secretaría de Trabajo ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que lo tienen determinado tanto en la Ley del Seguro Social como en la Ley Federal del Trabajo, no cumplen los requisitos de inspecciones. Pero también están los accidentes que son provocados tanto dentro de la empresa o fuera de la empresa, en el traslado del domicilio a la empresa o del domicilio de la empresa al domicilio, que son catalogados como accidentes de trabajo. La Ley Federal del Trabajo lo determina del artículo 472 al 515, y después viene una tabla de catálogo de enfermedades profesionales, que son 172 clasificadas, y hay un artículo que señala que el presidente de la República o el Ejecutivo podrá en su momento cambiar, modificar esa tabla a juicio de una comisión que se inventó de... Así es. accidentes, para prevenir accidentes. ¿Cómo se llama esa comisión? Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya se instaló, pero realmente no ha hecho su trabajo, porque su trabajo es precisamente actualizar esa lista de enfermedades. Así es. En el trabajo. Pero lo que tenemos, un problema serio de esto, es de que lamentablemente cuando los trabajadores sufren un accidente o una enfermedad profesional, nos encontramos con varias situaciones. Una, que las empresas no reconocen el accidente o la enfermedad profesional y no llenan el formato que el Seguro Social exige a los trabajadores que presenten. Y ante esta situación, pues muchas de las veces el Seguro Social cataloga esas enfermedades como enfermedades generales o accidentes no de trabajo. O sucede de que las empresas le dicen, no determines que fue accidente de trabajo o enfermedad general, nosotros te pagamos el salario para que el Seguro Social pues le haga los no lo registre así, y el trabajador, pues pensando que hace una obra buena para la empresa, lo único que hace es un daño a su patrimonio y a su físico. Y a su familia. Y a su familia. O en muchas de las ocasiones también nos encontramos con mucha frecuencia, y esto no solamente en la iniciativa privada, sino en la iniciativa pública y empresas públicas, en la cual los trabajadores se les contrata con un salario menor al que realmente ganan. Entonces, si un trabajador tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, a ellos les van a pagar sus pensiones, si es que la determinan así, o el tiempo que duren enfermos, con un salario que está determinado, el salario base, que es el con el que están registrados. Pero nos encontramos con problemas a veces mayores, que es que en el Seguro Social les determinan el accidente de trabajo, los dan de alta en un determinado tiempo. La ley señala que son 52 semanas, máximo hasta 2 años, son 104 semanas las que puede tener el seguro para determinar una pensión por invalidez parcial o total. Pero lo que hacen es, los dan de alta, los regresan al trabajo. Si el trabajador no está en condiciones de poder trabajar, pues regresa al seguro, pero entonces ya lo catalogan como enfermedad general. Y esto sucede, bueno, porque también lo tenemos, que los trabajadores no guardan o no son, como dijéramos, cuidadosos de cuidar aspectos de todos los antecedentes que tienen para ir sacan copias de todo. En una inconformidad o en una demanda, probar que fue un accidente de trabajo. Bueno, más adelante en el tercer cuarto vamos a hablar más de los accidentes de trabajo. Aquí lo que queríamos es que la gente sepa que tiene derecho a la atención a la salud por enfermedad de trabajo. Así es. Que puede ser desde estrés. Y por accidente. Y por accidente, sí, pero eso lo vamos a abordar en el tercer cuarto con el doctor Pantoja. Y estamos realizando una encuesta para conocer si usted goza de seguridad social, y puede leer nuestro aviso de privacidad, lo tenemos publicado en el portal www.frecuencialaboral.com. Y lo invitamos a que conteste nuestra encuesta. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, la maestra Josefina Morales, quien ustedes saben que colabora voluntariamente en Frecuencia Laboral, se fue a Argentina desde hace casi medio año, ya está por regresar, pero nos envió ayer por la tarde un documento muy interesante en donde hace un análisis sobre cuál es la situación económica. Ella es investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM y es filósofa, ¿no? Un gran economista que ha influido, es el hombre más influyente en el pensamiento moderno, Carlos Marx, era filósofo, y ella es filósofa también, y habla de que en el primer semestre del 2016 hay una grave crisis de recesión en el país, económica y multiplicada por la resistencia de los trabajadores frente a los despidos y la caída del poder adquisitivo del salario frente a una inflación que acumula 25% y se espera que llegue alrededor del 48 al 50% anual y unos incrementos salariales rezagados. Lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y ya le mandé un correo pidiéndole un teléfono para que la entreviste y lo diga ella de viva voz. Y nos vamos a más información, Martín. Sí, tenemos llamadas del auditorio. Aurelio Domínguez del SME, saludo a todos los que estamos en el programa. Y luego también tenemos, bueno, lo de por qué los mexicanos tenemos que pagar más por la gasolina. Y para explicarnos este, se encuentra con nosotros el ingeniero Mario José Galicia Yepes, coordinador colegiado del Centro Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. Muchas gracias. Sí, buenos días, amado auditorio, compañeros que se encuentran en esta mesa. Qué triste noticia, nuevamente termina un mes, inicia otro con un alza de los precios de la gasolina, pero no solo la gasolina, sino el gas y ahora el diésel también lo van a incrementar. Y en este país todos consumimos ese tipo de combustibles y por consecuencia todo se va a incrementar de precio. Es una gravedad tremenda que existe. No nos explicamos, hemos pedido ya una información a Petróleos Mexicanos de por qué en otros países el precio del crudo baja y por consecuencia todos los petrolíferos bajan, y aquí en sentido contrario, vamos, se incrementa el precio de la gasolina. ¿A qué se debe? Pues a la mala administración que existe en Petróleos Mexicanos, en la Secretaría de Energía. ¿Cómo van a cubrir ese déficit cuando ya están participando las empresas extranjeras? Ahí vemos FEMSA, viene allá a abrir sus estaciones de servicio con su gran red que tiene. FEMSA, pues, es dueño de la Coca-Cola, es una gran transnacional, y esa es una de las consecuencias graves. Por otro lado, se está quemando el 15% de gas que lo envían a la atmósfera. Hay varias razones, entre ellas, cuando fue director una persona que no tuvo escrúpulos, contrató plantas de gas nitrógeno para inyectarlas y extraer más gas, de tal manera que hoy ese gas asociado sale contaminado y ya no se recupera. Por otro lado, esa quema de gas podía servir para suministrar a gran parte de la República el gas y no estar pagando 239 pesos por cada cilindro de 20 kilos como promedio. La persona que yo mencionaba se llama Adrián Layux, que siempre ha estado ligado a los negocios de estos políticos que no ven otra cosa que facilitar y vender, como es ahora, los ductos, que es gravísimo, por donde se conducen todos los petrolíferos. Petróleos vende el 46%, y ahora para traer gasolina y gas de Texas va a tener que alquilárselos a esta compañía. Esos ductos es, por dar un ejemplo, las venas que corren por nuestro cuerpo, ahí es parte de la circulación de todos esos productos. De esa manera no vamos a poder bajar los precios de las gasolinas. Es terrible el asunto que está sucediendo. Ya veíamos, y miren, un ejemplo muy sencillo es que si Petróleos Mexicanos invirtiera un centavo por el kilo de gas, podía ahorrar 40 millones de dólares al año. 40 millones de dólares al año. Pero no lo hacen por los grandes negocios que tienen con estos políticos, con los industriales, con la gente que maneja o mal maneja este país. Tenemos los recursos humanos, tenemos el equipo, y sin embargo, ¿qué sucede? Siguen despidiendo gente y en unos cuantos años va a ser justificado que vengan los extranjeros a operar las instalaciones que todos los petroleros hacíamos en las petroquímicas, las refinerías, y la importación es terrible, ¿no? Y también es porque falta participación social. Es decir, mucha gente, yo lo he leído en los mensajes estos de las redes sociales, de que bueno, si los petroleros no se defienden, pues ¿qué nos importa a nosotros? Pero debería importarnos porque repercute tanto en nuestra economía, lo que sí está pasando en Pemex, como en el presupuesto público, dado que de Pemex salía el 32% del presupuesto para escuelas, hospitales y para desvío de fondos también. Ahora ya no hay ese presupuesto y por eso están haciendo recortes. al gasto público. Entonces, realmente repercute y vamos a ver cómo el año que entre y en años venideros va a haber menos presupuesto para pago incluso de salarios de muchos empleados públicos. Y para las inversiones, la deuda pública. Qué grave es la situación. Afortunadamente, ya en muchas secciones, en muchos estados de la República, como Salamanca, Veracruz, Tampico, ya los trabajadores están reaccionando. Yo diría que no es un asunto exclusivamente de los petroleros, sino todo el país, por todas las razones que acaba de manifestar, Luli. Y si no analizamos perfectamente esa situación, pues va a haber más carestía, se va a haber más violencia también, y bueno, pues un llamado a la gente para que reaccionemos y vendamos el petróleo y la electricidad, que también la han incrementado por el consumo de gas. Pues muchas gracias, vamos a publicar esta parte de la colaboración, que se llevó su colaboración en la nota principal de nuestro portal hace 8 días, muchas y gracias. Mucha gente me preguntaba que si era cierto o que si era una broma, que ahora Coca-Cola está desplazando a Pemex en la venta de gasolina. Sí, Oxxo Gas Pemex. Es realmente el grupo FEMSA, pero como pocos saben qué es el grupo FEMSA, pues le puse Coca-Cola, que es su marca principal. Martín, tenemos buenas noticias en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hubo una marcha el 26 de julio del 2016, el martes pasado, y hacia Gobernación, y de ahí hubo buenos resultados. Sí, es muy importante, pero además retomar lo que dice el ingeniero sobre este tipo de reformas, porque lo han venido haciendo con una constante de la expectativa hacia la gente. Cuando la extinción de Luz y Fuerza, dijeron que con esa medida iban a bajar las tarifas eléctricas. Y a casi 7 años, pues se han incrementado en más de 250%. Lo mismo hicieron con esta reforma energética, que iban a bajar el precio de la gasolina, del diésel, del gas, y que se iban a generar 500,000 empleos y que iba a mejorar la economía de todos los mexicanos. Y hoy vemos que las consecuencias son desastrosas para la mayoría de los mexicanos. Y yo escuchaba alguna justificación de Hacienda, la estrella de Hacienda, diciendo que esto no le repercutía a todos, nada más a los que tienen coche. ¿No? ¿Y cómo se transportan las verduras, los productos básicos? Pero aquí el fondo es de que han desmantelado la empresa pública. Y le están entregando los recursos naturales y toda la infraestructura que hemos construido a lo largo de más de un siglo a estas empresas multinacionales. Pero son multinacionales, pero sus directivos y accionistas, sí, claro, son funcionarios y exfuncionarios públicos. Y por eso es tan importante que se digan los nombres, como acaba de decir Adrián Layuz, era director de Pemex. Así es, efectivamente. En el caso acá del sector eléctrico, Georgina, que es él, era la secretaria de Energía y hoy es consejera externa de Iberdrola. Y Felipe Calderón. Felipe Calderón lo acaban de contratar también, una filial de Iberdrola. Así. O sea, para esos trabajan, o sea, llegan al gobierno y trabajan para las multinacionales. Terminan siendo empleados y traicionando al pueblo de México, porque esta es una traición a todos los mexicanos. Claro, y es importante recordar, prohibido olvidar, que Felipe Calderón, a la empresa que más benefició en su mandato fue Iberdrola. De hecho, paralizó artificialmente, eso es una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, las turbinas de las hidroeléctricas para justificar la producción de electricidad mediante gas natural, que hacían una operación de coyotaje, traían el gas de Perú a 50 centavos de dólar, lo metían por Texas a 14 dólares por unidad, y se enriquecieron y le cargaron la factura a los usuarios, por eso se dispararon los precios. Y finalmente no cumplió Repsol con ese compromiso. Para que vean, y no lo han sancionado, y ahora Calderón se pasea por las calles de la Ciudad de México como si nada. Entonces eso está prohibido olvidar, donde quiera que no lo encontremos hay que recordarle dos cosas: vendió a la patria y asesinó a más de 60,000 personas. Al aire no se puede decir. Ajá, bueno, y nos dejó a su esposa, que quiere ser candidata, que no es ningún riesgo, pero sí es molesto estarla escuchando. Bien, pues sí, efectivamente el día martes hicimos una importante movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas hacia la Secretaría de Gobernación para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en un memorándum de entendimiento con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Prácticamente avanzamos, pero fue gracias a la movilización, como ha sido pues una forma de organización y de lucha a los trabajadores. Muchas veces se han cerrado el gobierno para resolver las demandas justas de los trabajadores y gracias a la participación se vuelven a abrir y a exigir que nos cumplan lo que ellos mismos pactaron con nosotros. Entonces ya tenemos firmado prácticamente la entrega de las fábricas y talleres que nos falta. Aquí hay un procedimiento que está haciendo la CFE, que todavía hay resistencia de la CFE y del SUTEM para desocupar lo que serán nuestras fábricas, nuestros talleres y centros de trabajo para la cooperativa LF del centro, que ya está firmado. Ya los tenemos contemplados, los que son estratégicos para nuestro desarrollo. Y por otro lado, también ya logramos arrancarles la fecha para el inicio del cobro de las indemnizaciones. Y esto empezamos el próximo 15 de agosto. Hemos estado en reuniones de manera permanente ya con el SAE, porque ya se dio la instrucción al SAE. El SAE es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Es al que Calderón nombró en el decreto como liquidador de Luz y Fuerza del Centro, y es en la demanda 239 que emitió el gobierno en contra del sindicato para dar por terminada las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Es en el laudo a que al SAE se le con... más bien se le asignó para la indemnización. Pues es la parte responsable. Ya tiene la suficiencia presupuestal, ya entregamos nosotros todo el universo de trabajadores y sus montos. Y eso para nosotros es importante porque aquí es un monto en términos del contrato colectivo de trabajo, no las indemnizaciones que dieron en su momento. Incluso escuché el sinvergüenza de Calderón, de Javier Lozano, diciendo que no habíamos cobrado, si no cobramos al principio habíamos perdido el bono, ¿no? Y aquí lo que nosotros nos quedamos es por preservar la organización sindical, ya tenemos nuestra vigencia como Sindicato Nacional de Industria, ya tenemos el calendario a partir del 15 y quiénes van. Lo vamos a informar esta semana en una asamblea de comisión de trabajo para explicarles todo el procedimiento, cómo va a ser y algunos temas que nos faltan para poder plantear, como sus identificaciones, que algunos compañeros no las han entregado, y cómo están ya aperturándose las cuentas bancarias, donde hay que tener toda la certeza de seguridad, porque hoy en las condiciones del país hay muchos casos de secuestros, extorsiones, y cuando entregas toda la información al gobierno, pues resulta que se multiplican este tipo de casos, ¿no? Porque entregas tu dirección, tu teléfono, tu... la sentencia. Todo completo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a informar los próximos días al interno del sindicato. Yo solamente quiero reconocer la importancia de la participación de nuestros jubilados, de los trabajadores y de organizaciones solidarias al movimiento del sindicato. Ya casi son 7 años. Nos vamos a un corte y regresamos y los felicitamos por esos logros. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, quiero informar que también al interno del sindicato vamos a conmemorar el centenario de la huelga histórica de 1916, y el 28 de julio del 16 las organizaciones adheridas a la Federación de Sindicatos del Distrito Federal acuerdan ir a una huelga general, la que estalla en el día 31 de julio de 1916 a las 2 horas con 20 minutos. A 100 años de esta histórica huelga general, los 16.599 trabajadores y jubilados en resistencia afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, le rendimos homenaje a las mujeres y hombres que participaron en trascendental movimiento, ejemplo glorioso y digno para toda la clase trabajadora. Y empieza mañana, que es 31 de julio, A las 10 horas vamos a hacer una guardia de honor en la tumba de nuestro líder histórico Ernesto Velasco Torres. Esto va a ser en el Panteón Americano, Calzada México-Tacuba, Colonia Argentina Antigua, en la delegación Miguel Hidalgo. Está en la estación del Metro Panteones. Y el lunes 1 de agosto a las 11 horas, la inauguración de la exposición fotográfica Imágenes de Nuestra Lucha de Resistencia. Esto va a ser en el lobby del edificio de Antonio Caso 45. A las 2 de la tarde vamos a develar una placa conmemorativa al centenario de la huelga general de 1916. Esto va a ser en el antiguo Salón Star. Ese fue la primera sede del ESME. Esto es en calle Doctor Mora, poniente de la Alameda Central, junto al Centro Cultural José Martín. El martes 2 de agosto, a la 1 de la tarde, tenemos un evento político-cultural en homenaje a todos nuestros compañeros caídos en la lucha. Esto va a ser en el Auditorio de Avenida Insurgentes, número 98. Y el miércoles 3, a las 12 horas, un foro acerca de la huelga. Es dos paneles. El primero es la huelga general del 16. El segundo panel es el derecho de huelga en este momento, el día de hoy. Y esto es también en el Auditorio de Insurgentes, número 98. Y el jueves 4 de agosto, a las 5 de la tarde, vamos a llevar a cabo una asamblea general conmemorativa de la huelga del 16, y ahí vamos a develar una placa y le vamos a poner a nuestro auditorio de Insurgente 98 el nombre de nuestro líder histórico, Ernesto Velasco Torres. Están todos cordialmente invitados. Muy bien. ¿Mañana a qué hora se empieza, recuerdan? A las 10 de la mañana vamos a hacer ahí un acto de presencia en el panteón. Vamos a poner una placa también. Es en el Panteón Americano. Muy bien, prohibido olvidar. Y ahora sí, nos vamos con el doctor Pérez Pantoja, quien nos tiene información muy importante sobre accidentes de trabajo. ¿Cuál es el nuevo sistema de avisos de accidentes de trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Y cuál es la norma oficial mexicana sobre condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo? Doctor Luis Manuel H. Pérez Pantoja, bienvenido. Pérez H. Pantoja. Ah, primero, ¿y la H qué es? Es parte del apellido materno, es un apellido compuesto. Ajá. H. Pantoja. Siempre he tenido, pero la H va solita. Sí. Pero no es moda. No. Entonces, Luis Manuel Pérez H. Pantoja. Bien, buenos días, compañeros. Antes yo quisiera aquí entregarle a Martín Esparza y al Sindicato Mexicano de Electricistas un reconocimiento por lo que fue su participación en la organización y realización del primer foro nacional en defensa de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, donde Martín y el sindicato fueron una pieza muy importante para llevar a buen éxito este foro que realizamos en octubre del año pasado, y haremos el segundo foro el 11 de noviembre del presente año. También felicitarlos por su avance, por su triunfo, además en una fecha histórica, ¿no? Que coincide con el asalto al cuartel Moncada, ¿sí? Como parte del inicio de la Revolución Cubana. Entonces, ese 26 de julio es una fecha ya doblemente histórica para todos nosotros. Bien, vamos a hablar sobre algo que en parte ha estado como un tema de esta semana, en donde nos quisieron desaparecer a millones de pobres en nuestro país, entre la disputa que se generó por el cambio de metodología del INEGI para que el Coneval pudiera hacer su trabajo de la medición de la pobreza. Vamos a hablar de la importancia que es el contar y contar bien Si no contamos cuántos pacientes atendemos al día, pues simplemente podríamos decir, no voy a saber cuántos médicos necesito para dar una atención de calidad. En el caso de los accidentes y enfermedades de trabajo, que se les denomina a ambos riesgos de trabajo, en nuestro país no se cuentan, no se cuentan bien. ¿Sí? Ahora la Secretaría del Trabajo ha creado un sistema para sacar sus estadísticas de accidentes y enfermedades, pero porque su titular está muy mal informado. El